Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental biográfico Leonidas Proaño, del realizador ecuatoriano José Zambrano Brito, se estrenará hoy a las 17 horas y 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Leonidas Proaño nació en Imbabura y murió en Quito en 1988. Fue sacerdote, teólogo, obispo de Riobamba y candidato al Premio Nobel de la Paz. Es considerado uno de los representantes más destacados de la teología de la liberación en el país. Internacionales. Asunción. La Semana del Guaraní comenzó este lunes en Asunción con ocasión del Día de ese idioma, que se celebra cada 25 de agosto. Durante la semana se efectuarán charlas, conferencias, mesas redondas, exposiciones fotográficas y presentaciones musicales. Desde el 25 de agosto de 1967 se conmemora el Día del Idioma Guaraní, cuando en la Constitución paraguaya se reconoció al guaraní como lengua nacional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.